bajo la lluvia, calada hasta los huesos, esperando una ilusión. El tren del alba siempre para muy lejos, nunca alcanzas el último vagón. ¿A qué esperas para marcar tus cartas, si tu vida es eterna perdición? Jugadora vencida en mil batallas. Wow, wow, wow. Después de un trago de vino, algo queda para escanciar. En el vientre, el cáliz de tu suerte, que hace tiempo te olvido. Mil promesas que yo puedo ofrecerte. Flores el rincón de tus dudas. Sacaré con besos el cajón de aventuras. Esperándome ya vi. Sos el cajón.